de la falda porque la municipalidad invita a y acompaña a la presentación de la película Algo Incorrecto, la cual se proyectará el día de mañana, 8 de agosto, a las 20 horas en el Salón Leopoldo Marechal. La entrada es libre y gratuita. Bueno, y invita el CEPROFA de la falda a cargo de la nuestra amiga, que hace mucho tiempo que no hablamos con ella, que está del otro lado del micrófono, del otro lado del teléfono, perdón, Karina Lucero. Hola, Cari, ¿cómo estás tanto tiempo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días. Bueno, falta poquito para este estreno. Contanos un poco cómo se dio el poder proyectar la película aquí en nuestra zona. Bueno, te comento que la película es parte de acciones que estamos realizando por el 9 de agosto como Día de Acciones y de Lucha contra la Violencia Sexual contra Bebés, Niños, niñas y adolescentes, y en solidaridad con los y las sobrevivientes de estos delitos en las infancias. Es decir, nosotros viste que hace varios años venimos llevando adelante acciones en donde vamos visibilizando hacia la sociedad, y sobre todo para generar prevención, la posibilidad de no sé si decir la palabra combatir en estos momentos, la verdad que cada palabra que es muy fuerte, ¿no? Pero decir prevenir lo que son estos tipos de delitos, y sobre todo reconocer que hay muchas personas adultas que hoy han sobrevivido estos delitos de violencia sexual en su infancia, ¿no? Esto es lo que nos lleva a una serie de acciones que se han estado realizando en Carlos Paz, en distintos lugares, y vamos a terminar con una serie de actividades también, tanto en La Falda, pasando esta película, donde vamos a tener la presencia de Susana Nieri. Esta película realmente es muy impactante poder observarla. Va a ser en la ciudad de La Falda el día 8 de agosto a las 20 horas, donde vamos a poder generar un debate en torno a esta película, que lamentablemente está basada en un hecho real y que sucedió en Mar del Plata, con un hecho que nunca tuvo justicia, en el sentido de que nunca tuvo justicia, digamos, desde el Estado, desde del Poder Judicial. Pero a partir de la película, algunas sobrevivientes dijeron que se habían sentido, por lo menos, habían sentido algo de reparación, ¿no? Al poder conseguir la condena social, o al que la gente supiera lo que había sucedido. Entonces, me parece que es sumamente interesante la propuesta, además es una película muy cuidada. La cineasta ya tiene, por otros documentales y películas, premios internacionales, y con esta película también los tiene. Ella es Susana Nieri, es cordobesa, es de Marcos Juárez. Además, está muy comprometida con la temática de género y niñez. Ella es cineasta, doctorada en género, y hace capacitaciones para la Universidad Nacional de Córdoba. Y para, por supuesto, dentro de su localidad también trabaja, ¿no? Uh-huh. La verdad que va a ser un placer poder tenerla, poder a charlar con ella, y también contarte que esto lo mismo vamos a hacer el día 9, o sea, el viernes 9 en Córdoba capital. Uh-huh. Nosotros veníamos haciendo, como te dije, actividades en las localidades, pero ¿qué pasa? Sentimos que si no vamos a Córdoba capital, es como que no nos ven, es como que no nos están escuchando. Hemos tenido reuniones con el Poder Judicial, hemos tenido reuniones en la legislatura, hemos tenido reuniones con áreas específicas como el Área de Desarrollo Humano en Córdoba, el Área de la Secretaría de la Mujer también en Córdoba, pero es como que este tema es como que cuesta, ¿no? Cuesta porque sabemos que en el fondo hay una gran cantidad de personas y niñeces que en este momento la están sufriendo, y que sabe el Estado que tiene que, de alguna forma, poner presencia, y eso para ellos es dinero, pero para nosotros es una inversión realmente importante, porque si dejamos y dejamos pasar estas problemáticas, tenemos a futuro personas que realmente la pasan muy mal en su calidad de vida. Y como en el caso de Luana, por ejemplo, ¿no? Muchas terminan tomando una decisión equivocada en la vida, o no sé, pero digamos, es su decisión, la respetamos, pero digamos, no tenemos por qué llegar a ese punto en donde una persona se tenga que suicidar porque no le encuentra salida a veces a su situación. Y de esto hemos visto muchos casos en adolescentes, y no queremos llegar a puntos en donde la destrucción que van generando en su propia existencia se da porque no pueden hablarlo o porque no son comprendidos por el resto. Entonces, más allá de las acciones y la voluntad que nosotros les podemos poner, la verdad es que necesitamos que el Estado sea quien tome, el que decida hacer las acciones y quien decida hacer las prevenciones y el que decida reconocer a estos sobrevivientes. Por eso no vamos a hacer una caminata en primer lugar, en la Plaza de la Intendencia, nos vamos a juntar, nos vamos a ir al Patio Olmos y después vamos también a ver la película en la CGT de Córdoba. Bueno, nosotros en este caso no podemos salirnos de esta problemática porque todos los días pasa algo que nos hace activar a que se hagan películas, a que tengamos manifestaciones. Lamentablemente vivimos en un mundo que está roto y esto es lamentablemente cotidiano. Pero bueno, me parece que ayer ha pasado algo a nivel mundial que puede ayudar a las víctimas de violencia sexual, violencia de género, violencia intrafamiliar, que es la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yáñez al expresidente Alberto Fernández. Si ella, bueno, tardó su tiempo en poder hacer la denuncia, quiere decir de que toda mujer o todo niño o niña o adolescente tiene que cumplir un ciclo para poder llevar adelante este camino hasta que la denuncia sea establecida. La verdad que fue duro, nosotros algo ya sabíamos porque nos habían contado, pero bueno, esto también trae a la muestra de que no estamos en el lugar donde deberíamos estar. Sí, mira vos, si querés te paso algunos datos con respecto a este tema de la violencia sexual en las infancias y en las mujeres. Mira, 400 millones de bebés, niños, niñas y adolescentes son víctimas de violencia sexual. Según la Organización Panamericana de la Salud, a nivel mundial, uno de cada dos niñas y niños entre 2 y 17 años sufre algún tipo de violencia. En América Latina, el 58% de las niñas, niñas y adolescentes enfrentan la violencia sexual por año. La ONU expresa que una de cada cinco mujeres y uno de cada 13 hombres adultos declararon haber sufrido abusos sexuales en la infancia. La Organización Mundial de la Salud indica que más del 90% de niños y niñas son víctimas de violencia sexual y conocen al agresor. Es decir, tenemos una problemática que tenemos que enfrentarla. Porque lo que no podemos hacer es mirar para otro lado o, como nos han dicho en algunos consejos, viste que nosotros presentamos ordenanzas y un proyecto de ley a nivel provincial. Sí. En algunos consejos deliberantes nos han dicho, bueno, pero nosotros sacamos la ordenanza y después, ¿qué hacemos con la demanda? O sea, no puede ser la opción esconder el problema abajo de la alfombra para evitar no sé qué, porque al fin y al cabo el problema lo vamos a tener igual. Nosotros lo vemos cuando surgen problemáticas de violencia de género y vamos indagando un poquito en qué de dónde viene esa vulneración, esa baja autoestima, que a veces no se hace de un día para otro o solamente con la pareja. La pareja termina de vulnerar un derecho donde una persona posiblemente ya venía siendo vulnerada. Sí. Entonces vamos rasgando esa herida y lamentablemente encontramos situaciones de maltrato en las infancias y en muchos casos este tipo de situaciones. Bueno, también en varones que no lo pueden hablar, que no lo pueden sí. expresar. Hemos visto situaciones tremendas de intentos de autolesiones, de intentos de suicidio, del tema de adicciones, porque uno busca de alguna forma sacarse el dolor que tiene encima y busca evadirse de miles de formas, con medicamentos, con drogas duras, digamos, esto es realmente un problema cuando no lo podemos hablar, cuando no lo podemos tratar. Bueno, y a esto, para colmo, ayer se dio definitivo cierre del INADI, que también complica porque va a ser una manera donde mucha gente va a caer de vuelta en estas formas de discriminación que calan muy profundo en los niños, en las niñas, en las adolescentes, en las personas que por ahí no se aguantan la burla, el bullying, el ciberbullying. Bueno, el INADI ha dejado de existir, lamentablemente, y vamos a tener una problemática más, Cari, para poder sumarnos día a día a nuestras tareas, a vos en el CEPROFA y a nosotros aquí en la radio. Sí, nosotros ya lo venimos sufriendo, porque miles de compañeras vienen sufriendo persecuciones, acoso, hostigamiento, todo tipo de situaciones que son muy violentas por el hecho de que pensamos como pensamos y accionamos como accionamos, ¿no? Entonces, eso sí lo vemos venir, pero también hay una cuestión que tiene que ver con el discurso de quien es presidente de la nación. Ese discurso que, en cierta forma, empodera a algunas personas o a algunos sectores para considerar que los otros somos, no somos nada o que no pensamos o que nuestros derechos, estos que estamos peleando, que queremos mantener, no tenemos como derechos a poder hacerlo, y eso realmente me parece terrible. Es terrible. Pero bueno, nuestra constancia, yo creo que justamente por eso también hacemos la caminata, ya que no lo podemos expresar de otra forma, la idea es poder expresarnos como siempre, ¿no? En la calle, porque no queda otra, y realmente a través de todo tipo de acciones, como en este caso hemos elegido, no es casual también que elijamos que esta acción, por lo menos acá en Punilla, fuera cultural, ¿no? Porque también me parece que es importante decir la importancia que tiene la cultura en Argentina. Uh-huh. A veces hay cosas que no podemos expresar y aparecen las películas, las canciones, el arte, que nos ayuda a poder expresar esas situaciones que cuesta hablarlas y que cuesta poder explicarlas, ¿no? Entonces, me parece que es sumamente importante poder también hacer foco en lo que representa la cultura de la Argentina y que lamentablemente también está siendo muy, muy atacada, ¿no? Eleonora Wessler, César Bordón, Maru Casanelli, Estela Matute, edición escrita y dirigida por Susana Nieri, mañana en la sala Leopoldo del Marechal a las 20 horas, con la entrada libre y gratuita. Cari, gracias por el ratito que nos brindaste. Quiero aclarar que va a estar Susana de nuevo, va a estar abierta a las preguntas, y también quiero decir que es para mayores de 13 años, o sea, los adolescentes pueden participar, está muy cuidada la película. Perfecto, gracias por la aclaración. Gracias, muy amable, los espero. Te mandamos un abrazo enorme y gracias siempre por estar al pie del cañón. Gracias.